Esta noche estamos directo desde acá de Puente Pescador, pues acá en el Huila también se ha movilizado, ha unido la Minga Suroccidente Colombiano del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIO, y recién cordial saludo a través del programa Vientos de Comunicación. Estamos en vivo en directo con el compañero vocero político del Cauca, una comisión amplia que se encuentra allá en Cauca. De Cauca ya viajaron hasta Cali. Coméntenos cómo fue la ruta, la llegada, cómo fue la actitud de la gente de la de comisión del Huila. Buenas noches, compañeros. Un saludo de hermandad, lucha y resistencia a todos los mingueros y mingueras que se encuentran en los diferentes espacios, especialmente a nuestros hermanos indígenas del Consejo Regional Indígena del Huila, a cada uno de los mayores, mayoras, autoridades espirituales, autoridades tradicionales, cuidanderos del territorio, dinamizadores de salud, de educación, a todos un saludo de resistencia. Como lo dice el compañero, el día de hoy se desarrolló la marcha, una caminata desde Jamundí hasta la ciudad de Cali. Decirles que fue una actividad muy positiva, salió muchísima gente. Creo que estamos hablando de más de 10.000 personas, entre indígenas, campesinos, estudiantes, sectores sociales que participaron. La caminata fue un espacio de movilización donde pudimos visibilizar la Minga del suroccidente. Llegamos a la ciudad de Cali, nos encontramos acá en el Coliseo, aquí estamos todos los sectores, todas las comunidades. Primero, la movilización y la caminata creo que fue un ejercicio que pues se ha podido visibilizar. Segundo, como se había dicho que la Minga se desplazaba a Cali para esperar al gobierno nacional. El gobierno nacional no llegó, en horas de la tarde envió una comisión de ministros, hubieron 6 ministros, viceministros, varios delegados, y se sostuvo una conversa. Nosotros estuvimos comisionados, yo pude participar, pero básicamente los ministros vienen con otro mensaje, donde ellos vienen a atender algunos asuntos reivindicativos, a decir que el gobierno ha cumplido, y pudimos ver que no hay una respuesta concreta a la carta que envió la Minga al gobierno nacional. Ustedes saben que en la carta se están planteando 4 puntos concretos. Es una Minga de carácter político para debatir asuntos estructurales de país, todo el tema de vida y paz, todo el tema de territorio, todo el tema de democracia. El gobierno no vino, ha dicho que pues él primero envía esa comisión para que conversáramos. La Minga tomó la decisión de consultarlo, se va a analizar. En este momento hay una reunión de autoridades y delegados de las regionales para definir cuáles van a ser las acciones a realizar de ahora en adelante, compañeros. Bueno, Reinal, agradecemos su posición en este momento. ¿Cuántos los comisionados del departamento del Huila se encuentran en Monterilla en este momento y en qué situaciones? ¿Cómo ha sido la participación política en este escenario de la Minga? Hay una comisión ampliada del CRIO, pues que fue definida por las autoridades. Habemos alrededor de 40 personas, entre cuidanderos, autoridades y miembros de la comisión política. La participación y la respuesta ha sido buena. La gente ha estado con nosotros, hoy caminamos y el momento nos encontramos acá, aunque pues las condiciones logísticas pues están bastante difíciles, ustedes entenderán, pues es un espacio muy pequeño para recibir a mucha gente. En términos generales, pues la participación de los compañeros que estamos representando el CRIO creo que ha sido muy buena. Bueno, finalmente, ¿cuál es su llamado que usted haría desde la Minga, digamos desde el punto central que es en el Cauca, esperando al debate político que se acerque Iván Duque con la Minga? Desde allá, ¿qué invitación nos extiendes a la Minga de punto de concentración Huila? El mensaje es que ya la Minga inició, ya la Minga se levantó. El mensaje es que con todos los cuidados y todas las medidas de bioseguridad nos mantengamos firmes con mucha fuerza. Creo que ya dimos el primer paso y hoy más que nunca se tiene que fortalecer. Así que, compañeros y compañeras, muchísima fuerza. Esto apenas empieza. Creo que el gobierno ya de alguna manera ya se ha hecho sentir el pulso con el gobierno nacional y nos tenemos que mantener. Nosotros también estamos tratando de concretar de que ese diálogo, ese debate con el gobierno se dé lo más pronto posible. Mientras tanto, pues vamos a necesitar el apoyo en los puntos con diferentes acciones para hacer sentir la minga. Entonces, el mensaje es a no desfallecer, a que estemos más fortalecidos, porque de alguna manera nosotros somos la esperanza, y así nos han visto muchos sectores en el movimiento indígena, esa esperanza para reivindicar la lucha y la resistencia de los pueblos. Vale, compañero, pues muchas gracias por su reporte. Hoy fue la declaratoria de la minga regional acá en el departamento del Huila. Digamos, nuestra postura a nivel regional fue que esta minga depende de las decisiones del gobierno de Iván Duque a realizar el debate político que debe ser, y estamos dispuestos, si es posible, llegar como minga regional hasta la casa del gobierno de Duque. Entonces, muchas gracias por el espacio. Fuerza a ustedes. Sí, compañeros, antes de cerrar, en este momento nos encontramos en reunión de comisionados y autoridades y se están analizando dos situaciones dependiendo de la respuesta del gobierno. No se descarta la idea de que la minga vaya a la casa de Nariño, y en la cual se espera convocar más sectores y más movimientos. Es una opción que está sobre la mesa. Y la segunda, para el caso de los que nos encontramos acá, es devolvernos a Montería, concentrarnos en la vía y realizar acciones. Estas son como dos cosas también para que las vayan evaluando allá en el departamento del Huila. Muchas gracias. Mucha fuerza a nuestros comisionados de la regional Huila. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Cuando extraños llegaron violentando a los pueblos e impusieron sus leyes y se adueñaron de tierras, ya al indio esclavizaron, desconociendo su existencia.